Esta es en Barrillos. Me casé yo, cantaba misa mi hermano y hacía la primera comunión una sobrina. Fíjate, todo en el mismo día. Y esta es una hermana religiosa que yo tenía. Y es el fraile.